Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Bien, nosotros seguimos con más de La Rayuela, amigas y amigos. Esta mañana está con nosotros Daniel Ravelo Cáceres. Él es ingeniero en alimentos, ingeniero de alimentos. Tiene una maestría en avances de calidad y tecnología alimentaria. Bueno, cada vez descubrimos que son más los jóvenes que están ya ligados al campo productivo, realmente con iniciativas que sin lugar a dudas fomenta la economía de nuestros países, más ahora que esta crisis de salud, esta pandemia, pues nos ha orillado, yo creo que a todos, a ser mucho más creativos y a ser emprendedores. Veamos si este es el caso de Daniel Ravelo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ciertamente es un placer recibirte en La Rayuela, Daniel, y bueno, coméntanos un poquito, tú sacas tu ingeniería acá en Ecuador y luego te vas a España. Es así, ¿verdad? Bienvenido. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Exactamente, yo estudié aquí mi ingeniería de alimentos, luego por estar buscando mejorar en el campo académico y también profesional, decidí especializarme en España, en la Universidad de Granada, estudiando, justamente como usted lo indicaba, una maestría en avances en calidad y tecnología alimentaria, para poder tener tal vez una idea mucho más clara y diferente de lo que se hace en Europa y en otros países, para poder aplicarlo acá en el Ecuador. Bien, ahora, dentro de tu emprendimiento, me llamó un poco la atención el nombre, es Waxa, ¿no? Waxa, ¿qué significa Waxa? Bueno, Waxa es una especie de lagartija que es propia de la sierra del Ecuador y también es una especie propia de la ciudad de Quito. Entonces, yo tomé ese nombre porque hay un dicho, bueno, que es muy antiguo, que decían que muchas veces uno está echado como Waxa. Entonces, quiere decir que no está haciendo nada productivo. Entonces, la idea fue tomar un nombre ya conocido y cambiarle, ¿no? Para que vean que no es que la Waxa no hace nada. Entonces, en este caso, nuestro emprendimiento de alguna u otra manera se está cada día reinventando para que podamos ofrecer unos productos de calidad. Cierto que es así, claro. Nuestros mayores utilizaban mucho la cuestión de la Waxa, ¿no? Bien, bien. Bueno, Waxa Craft Food, así es el nombre de tu emprendimiento. Háblanos un poquito de esto, porque entiendo que en este momento ustedes están trabajando o tú estás trabajando en infusiones. Claro que sí. Bueno, el nombre en sí, como lo indicas, es Waxa Craft Food. Le pusimos también esta parte en inglés con la idea de que se pueda globalizar, ¿no? Porque puede ser que muchas personas no conozcan qué significa la Waxa, pero al poner craft food, que significa comida artesanal, entonces le damos tal vez un plus, ¿no? Que mantenemos algo de nosotros y también damos un nombre que ya es muy conocido por las personas. En este momento nosotros estamos elaborando infusiones funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos solamente dando un producto como y es conocido, como puede ser la manzanilla, el cedrón, este tipo de infusiones que uno solamente tal vez los toma cuando está en alguna fiesta con algún pastel o algo así. Nosotros nos enfocamos en las infusiones funcionales que lo que busca es dar un valor agregado, no solamente desde el ámbito nutricional, sino buscando las propiedades que tienen varios productos para que nos van a ayudar a nosotros frente a muchas enfermedades. Ahora viene el proceso un poco para, el empacado, la preservación inclusive, ¿no?, de estos productos. Debe llevar todo un proceso. Háblanos de eso, por favor. Claro. Primero lo que necesitamos es seleccionar una materia prima de calidad. En este caso nosotros elaboramos dos tipos de infusiones. La primera, que es para el insomnio, donde utilizamos lechuga y hierbabuena, y la otra, que es para los cólicos menstruales, en el que ocupamos hojas de higo, mango y stevia. Nosotros primero adquirimos estos productos, hacemos un control de calidad donde rechazamos tal vez la materia prima que tenga algunos defectos. Posteriormente realizamos igual un proceso de lavado, desinfectamos también los productos y luego los sometemos a un proceso de deshidratación. En este proceso manejamos un nivel de temperatura en el que nos garantice que no se van a perder los nutrientes que se pueden, normalmente se van a perder cuando uno ocupa altas temperaturas. Entonces tenemos mucho cuidado en eso. Después procedemos a realizar una molienda y luego la empacamos al producto en sus respectivas bolsitas, como ya conocemos que son las donde vienen las infusiones. También todo esto lo tenemos almacenado en unas cajas de cartón que tienen un diseño igual que ha sido realizado por nosotros. Y bueno, lo que tratamos de ofrecer siempre a las personas es un producto que sea de calidad. Ahora bien, la distribución, en supermercados, en tiendas, ¿cómo lo están haciendo? Bueno, por el momento, como somos un pequeño emprendimiento que recién está iniciando, hemos tenido que realizar todo lo que es el marketing a través de las redes sociales. Por el momento no podríamos ingresar tal vez a grandes tiendas como puede ser Supermax y Santa María porque no contamos con una notificación sanitaria. Pero eso tampoco no quiere decir que a nuestros clientes les estemos ofreciendo un producto que no sea inocuo. Porque justamente como parte de la formación que he tenido como ingeniero de alimentos y en mi maestría, a pesar de que yo no les puedo ofrecer un código que diga que tiene notificación sanitaria en mi producto, nosotros sí les podemos garantizar que nosotros cumplimos con todas las normas de calidad para que nuestros clientes tengan un producto que no les va a hacer daño. Ahora bien, ¿por qué no tener ya ese registro sanitario? ¿De pronto es muy engorroso o es un tema también que sea, separado por el tema de la pandemia? Bueno, uno de los inconvenientes en este caso es que para poder tener la notificación sanitaria se necesita tener una planta de producción. Bueno, no necesariamente tiene que ser algo muy grande, pero se necesita tener todas unas instalaciones correctamente adecuadas. Entonces sí se nos va a complicar en este momento, que como les digo que recién estamos empezando, es muy complicado tal vez invertir una gran cantidad de dinero por adecuar primero las instalaciones. Entonces lo que nosotros hemos decidido es tal vez darles un buen producto que nos conozcan y a partir de la ayuda tanto de nosotros en el ámbito de la salud como de nuestros clientes con la compra, poder adecuar una pequeña planta para que se pueda tramitar esta notificación sanitaria, igual para que nuestros clientes tengan una mayor tranquilidad de consumir nuestros productos. Ahora bien, decíamos al inicio de esta conversación que este es en tiempo de emprendimiento, sin lugar a dudas. Creo que todos nos hemos vuelto emprendedores, ¿no? El emprender, siempre se habla que a lo mejor al inicio puede resultar inclusive fácil. Mantenerse en el mercado, eso es lo difícil. Pero acá hay una ventaja también. Es decir, si tú ofreces un producto con las condiciones sanitarias que estás tú ofreciendo ahora, productos de calidad, pues sin lugar a dudas, yo te compro a ti y recomiendo a mi familia, recomiendo a los amigos y se va haciendo una red, ¿no? Una red de consumidores de tu producto. De eso se trataría, ciertamente. El avanzar en los emprendimientos, lo decíamos, no resulta fácil en este momento. Sin embargo, creo que tienes todas las herramientas para lograrlo. Como ustedes saben, amigas, amigos, este espacio de emprendimientos precisamente es para esto, para darles ánimo a ustedes, para conocerles a estos emprendedores jóvenes, no tan jóvenes, un poco veteranos, en fin, que realmente hacen que la productividad de nuestro país camine. Y obviamente es una fuerza laboral, intelectual, importantísimo, importantísimo, y hay que destacarlos y hacerlos conocer. ¿Cómo las personas que están interesadas en tu producto? Waxstar, recuerden ustedes, solo acuérdense del bichito y se van a acordar de esta lagartija, Waxstar. Waxstar Craft Food, ¿cómo se comunican contigo si alguien está interesado? Claro que sí, nosotros tenemos nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, nos encuentran como Waxstar Craft Food S. Ahí pueden ver nuestros productos, de igual manera les podemos dar nuestro número de contacto para que nos puedan hacer preguntas o si es que están interesados por conocer nuestros productos. Bien, ahora después de esto supongo que hay más planes. ¿En qué están trabajando a futuro? Bueno, nosotros estamos, bueno, en este momento, como les comentaba, trabajando en estas dos infusiones que hemos realizado. Tenemos otro plan que es aliarnos con, estamos muy cerca, bueno, de lograrlo, aliarnos con una empresa que produce café, que se llama La Gema, está ubicado en el noroccidente de Pichincha. Lo que estamos haciendo con ellos es desarrollando una infusión para adelgazar, obviamente siguiendo una nutrición adecuada, porque tampoco podemos ofrecer algún producto milagroso. Entonces, esperamos que para inicios de agosto o para mediados de agosto ya podamos tener este producto. Como les digo, es en alianza con esta empresa que también es un emprendimiento, pero ellos también nos han propuesto si es que podemos hacer algo más con el café. Entonces les dimos a conocer estas infusiones que nosotros podemos realizar y les ofrecimos esto para adelgazar y están muy muy felices de poder realizar algo también con su producto y también con nuestras ideas. Esta mañana está con nosotros Daniel Revelo Cáceres, él es ingeniero de alimentos y tiene una maestría en avances de calidad y tecnología alimentaria. Resulta interesante, él pues comenzó a trabajar este emprendimiento en España, sobre todo en lo que tenía que ver con las infusiones, la lechuga y la hierbabuena. Ahora ya se ha sumado acá en Ecuador la otra infusión, el higo, el mango y la stevia. Hablabas tú, Daniel, de pues el proceso de deshidratación. En algunas ocasiones se ha podido escuchar un poco, obviamente por desconocimiento, y quisiera que nos amplíes un poco la explicación sobre la deshidratación de los productos. Ahora vemos en muchas perchas, en muchas islas, vender productos deshidratados. Si bien es cierto, tú dijiste hace un momento, para nada varía su nivel nutricional, en fin, sus esencias. Pero cuéntanos todo el proceso, ¿de qué se trata la deshidratación? ¿O por qué claro deshidratar un producto también, no? En sí, la deshidratación lo que busca es eliminar la cantidad de agua que tienen los productos. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que al eliminar el contenido de agua, lo que vamos a lograr es impedir el crecimiento de microorganismos. Por eso es que nosotros vemos que obviamente está de moda deshidratar los productos, porque primero alargamos la vida útil del producto y luego también logramos reducir el espacio que ocupa, por ejemplo, una manzana. Y una manzana nos puede, no sé, ocupar un espacio tal vez de unos 5 centímetros o algo. Al momento de deshidratarlo, la manzana pierde el agua y su tamaño también se reduce. Entonces nosotros lo que logramos hacer es optimizar tal vez los espacios en las perchas, porque obviamente el producto ya no va a tener ese contenido de agua, que también lo que, aparte de que bueno, sí nos beneficia también en cierta manera tener ese contenido de agua, pero en este caso es mucho más beneficioso para los microorganismos, para que puedan crecer y seguirse reproduciendo. Entonces por eso es que esta tecnología, que bueno, ya tiene demasiados años, obviamente de manera artesanal se la hacía tal vez en el sol. Ahora nosotros ocupamos, como les comentaba, un deshidratador y con temperaturas controladas para garantizarles que no se pierdan los nutrientes, que en sí es lo más importante que debe mantener un producto. Daniel, en las redes sociales consta como Waxa Craft Food, es todo. Y ahí pues nos ingresamos y hacemos los pedidos. Claro, en nuestras redes sociales nos encuentran con ese nombre, pero nuestras infusiones sí tienen un nombre específico que se llama Jambillacu. El Jambillacu es un, bueno, es un nombre en quichua, igual lo hemos desarrollado y significa agua que cura. Entonces, también quisimos aumentar un idioma más, no conformes con utilizar un poco de inglés, un poco de español, también pusimos un poco de quichua para que tenga una diversificación nuestro producto. Y también, como dato adicional, si les interesa, dentro de nuestras cajitas colocamos unos papelitos en donde ponemos una frase o una palabra en español con su respectiva traducción en quichua. Entonces también tratamos de motivar de alguna manera que las personas sigan aprendiendo este idioma que tal vez ya se está olvidando. Resulta interesante eso, porque ahora que hablamos mucho de la inclusión, ¿no? Inclusión cultural, la diversidad lingüística, en fin, yo creo que debemos pasar del discurso a esto, es decir, al hecho, hacer las cosas ya. Qué bueno, felicitaciones, Daniel, vamos a estar pendientes realmente de lo que haga, estamos a las órdenes, y por supuesto recomendamos a nuestros amigos, a nuestras amigas, hoy más que nunca, el apoyo de unos para otros es fundamental para salir realmente de esta crisis que estamos viviendo. Los jóvenes están haciendo realmente un aporte formidable, formidable, en lo tecnológico, en este tipo de emprendimientos, salud alimentaria, en fin. Así es que pues nuestra invitación para seguir atentos a este espacio de emprendimientos acá en La Rayuela. Agradezco nuevamente a Daniel Revelo por estar con nosotros y bueno, cualquier novedad, aquí estamos para compartir con nuestro público. Daniel, mil gracias, un buen día, buenos días. Muchísimas gracias también por la invitación. Y de nuevo les invitamos a nuestros clientes a que consuman nuestros productos para que no se olviden, una infusión es para el insomnio, que es 100% garantizada, ha sido desarrollada en Europa, y la otra que es para los cólicos menstruales, que igual nuestros clientes ya nos han dado su retroalimentación y nos han dicho que funciona de una manera excelente. Entonces, les invitamos a que nos conozcan y prueben nuestros productos. Perfecto. Hasta otra oportunidad, Daniel. Buenos días. Buenos días. Faltó poco para caer, una vez y otra vez, siempre tuve una razón, mi corazón culpable de esta gran confusión, mutilación, no intentes ver la vida sin mí. Locomotor, vuela al campo de concentración, una vez y otra más.